Hi, darling. ¡Ay! ¡Cuidado que nos ve Beto! A estas alturas sí te da miedo tu hijo. Miedo no, pero yo le he dicho que solo somos amigos. Ah, solo somos amigos. Bueno saberlo. Ay, si no, ¿qué somos entonces? Hasta donde yo sé, no me has propuesto nada. Yo creo que sí, porque a veces las palabras no son necesarias. Otro besito. Seguro por lo que pasó el otro día, ¿verdad? Buenas noches. Interrumpo. No, no, Beto. Mira, él es Ignacio. Ah, mucho gusto. Mi mamá me ha hablado mucho de ti. Ajá. Ah, por supuesto. Bueno, pasemos, que se enfría la cena. Ay, disculpa la preguntadera. Pero me dijo mi mamá que estás haciendo un reportaje sobre la situación de los indocumentados aquí. Sí, después de que estuve en Pueblo de Paso, me di cuenta que tenía algo que hacer en ese tema, que tenía que ver conmigo, ¿saben? Y ahora estoy investigando sobre los lugares en donde detienen a las personas que van a deportar. Es que pasan tantas injusticias, es increíble. ¡Qué barbaridad! Y esas cosas las tienen bien escondidas. Bueno, hasta donde pueden. Yo estoy contactando con organizaciones de varias iglesias, la católica, la luterana y otras que trabajan acompañando legalmente a los detenidos. Y bueno, hemos hecho reportajes, publicado algunos libros y poco a poco se van dando a conocer casos. Sí, yo el otro día vi un reportaje tuyo sobre una mamá que se la llevaron a un centro de detención, pero solo a ella, y no pudo llevarse a sus hijos, que como nacieron aquí, sí tenían papeles. ¡Ay, por Dios! ¿Y ese reportaje salió en la TV? No lo he visto. Sí, claro, es una serie de reportajes sobre ese tema. Y es que es un problema más común de lo que pensamos. Saben, las madres se sienten seguras porque sus hijos nacieron aquí, pero ellas siempre pueden ser deportadas si no están legales. Y esto se convierte en una situación muy difícil. ¿Y por todo eso es que están organizando las manifestaciones? Por eso, y por las leyes migratorias en general. Hay que promover políticas más humanas de migración, asilo y detención, que no vean a los migrantes como criminales. Qué triste que pasen esas cosas, ¿eh? Esta es una aventura incierta. Hay tanto peligro. Angie, where do you go? Vuelve, que aún hay clientes en el bar. Sí, señor. Ah, así me gusta. Easy, tranquila. Nada de berrinches. O ya sabes cómo te va. Sí, señor. Ahora voy a llevar estas bebidas. ¿Dónde estará Julián? Ahora ya se fue, como es de precisado. Hey, have you seen Jewel? ¡Alto ahí! Policía migratoria, presenten papeles. No tienes documentos, ¿verdad? Entonces, no te pongas matoncito. ¡Ustedes, alto! Les digo alto o no respondo. ¡Ay, maldición! Allá va Julián. Ay, ¿para dónde va? ¡Por Dios, lo van a matar! No, me va a ver policía. No, mejor salgo. Hey, mister, my papers. Here my papers. Tengo que llegar a casa. Tengo que llegar a casa rápido. Quizá Ignacio pueda hacer algo, quizá me pueda ayudar. ¡Ma! No te imaginas lo que pasó. ¿Qué pasó? Iba llegando a la cancha y de repente escuché unos disparos y mucho ruido. Era la migra. ¡Ay, virgencita del camino! ¿Are you okay? Yes, mamá, yes. Ni siquiera había llegado yo a la cancha. Yo estaba detrás de unos matorrales. Me escondí y apenas escuché el ruido. Detuvieron a varios, pero pude ver que Julián iba corriendo, tratando de escapar. ¡Ay, ma! ¡Dispararon! ¡Dispararon! Voy a llamar inmediatamente a un contacto que tengo en un organismo de derechos humanos. Pero, ¿cuál es el nombre completo de tu amigo? Se llama Julián. Julián Fernández. Julián, muy bien. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.